clásico en Roxette Dangerous. Iniciamos una nueva hora, esta vez con ella. Dangerous. Oh. ¿Qué tal, ah? Amo. Mira, vamos a empezar la semana así. Así es que es. Ay, un oyente nos hizo el favor de esta canción aquí. A Edgar. Edgar es de estos oyentes. Edgar, juiciosos. Te quiero mucho. Sí, Edgar. sí. Él tiene claro ahí también su tema de canciones. ¿Cómo estás? Muy bien. Todo muy amaneces? Bien. Hoy parece ser un día maravilloso. No pareciera que fuera a llover. Hoy creo que podemos con todo. Hoy va a ser un gran día. Aunque 13. Tú lo creas, es martes 3. Aunque depende del lugar del mundo, porque supuestamente es el viernes 13. Se supone. Más no, el martes 13. Lo que pasa es que siempre intentan, con el 13 tienen su situación, ¿no? Hay apartamentos, hay edificios que no tienen el 13. Piso 13. Hay asientos, pero ya creo que ya no, pero de aviones que no tenían que no tenían el 13. La gente sí a veces es muy... ¿Tú eres...? Supersticiosa muy poco, en realidad. A ver, entiendo que el 13 viene de atrás, con una vaina un poco más cristiana, católica y romana. Sí, señora. Pero, ay, no sé. No sé, a mí gracias a Dios me ha ido bien. Pero yo intento tampoco desafiar el destino. Cuando dices eso, ¿a qué te refieres? Como que, a ver, si dicen que los 13 no nos deben ni casar, ni viajar, pues uno hace caso. Uno dice, bueno, hoy trataré de no casarme, hoy trataré de no embarcarme en ninguna cosa. No puedo, mejor al otro día. Sí, mira, mira, ay no, martes 13 es mejor que no. No. Dejémoslo para mañana. Y ya, sí, es fácil, es sencillo, bueno, entiendo. Muy bien, gracias por esto. Entonces sí, hoy es, como dice Cami, 13 de mayo, martes. Y esta nueva hora ya en Mañanas X, pues la iniciamos con una nueva pregunta. Ay, me encanta. La semana pasada cerrábamos contando que los Rolling Stones estaban sacando una nueva línea de perfumes. Ay, qué rico. Y también cerrando como la semana, hablábamos con Alejo que si tuviera la posibilidad de sacar un producto, ¿qué sería? Y entonces él dijo que sería una salsa picante. Ah, ok. Hay mucha oferta, ¿no? Hay mucha oferta de salsas que picantes. Que sería salsa picante. Entonces vamos a soñar. Vamos a soñar. Si listo. Pudieran sacar un producto, queridos oyentes, Camila, piénsalo. Está ¿cuál bien. Sería? Yo tengo que decir que yo siempre he tenido un sueño. No es tan alocado como la gente piensa. A mí me encantaría sacar una línea de zapatos hiper mega altos, o sea, tipo plataformas gigantes, pero que además sean muy cómodas. O sea, que sean popochitos, que uno pueda sentir comodidad en exacto. La caminada, porque hay zapatos con suelas altas que a la cuadra ya uno siente que se le está quebrando la planta del pie. O a veces pasa que la parte de abajo de la suela es muy delgadita, entonces uno camina por estas y va calles. Rozando. No, uno se puede matar de ahí, uno se cae y se mata. A mí me pasa con unas botas que me rompen las medias. Exacto. No sé por qué, con el resto de zapatos no pasa, pero esa bota específica me rompe las medias. Es como, no, pues se acabó de comprarlas, respétame. Exacto, yo bueno, quisiera tener entonces eso. Entonces yo te compraría. Esos productos, nada más porque si uno es chiquito como nosotras dos, exacto. Uno se ve estilizado, hermoso, las alto. Las piernas semilargas. Sí. Es verdad, bueno, está bien. ¿Y le tienes nombre a tu línea? Todavía no, pero piénsalo. Pronto. Está bien. ¿Tú? Yo quisiera... Uy, déjamelo, pienso. Sería algo que... Comida. ¿Una comida? Sería algo con comida, no sé, unas galletas. Las compro, yo te creo. Algo hojaldrado. Uy. Sacaría como en una gran caja corazones hojaldrados. ¡Qué delicia! Uy, sí. Sí, yo te creo, yo te compro. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Y entonces se vuelven famosísimos y salen. Así a la venta. Los corazoncitos. Los corazones son los de Colombia, sí. De Diana, sí. Ay, no, tráeme más. Piden, así como voy para España, ¿qué quiere? Ay, esos corazoncitos hojaldrados. Ay, qué delicia. En Cali le decimos orejitas. a los corazoncitos. Y a mí me encanta. Todos los jaldrados. Todos los jaldrados, no hay cómo decirlo. ¿Y con no. dulce? Sí. En todo las sí. Ay, qué ricura. Oh, mira, ¿qué horas son? 7:03. No estamos colaborando. Perfecto. Entonces ya lo saben. Si pudieran sacar un producto, ¿cuál sería? Los leemos. Por ahora nos vamos con esta señorita que más enamorada no puede estar. Selena Gómez. Buenos días. Bienvenidos a Mañanas X. Esta Illusion de Dua Lipa en las mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días desde esta esquina de la nación. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo van? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que muy bien, como dicen los correos corporativos. En instantes, cuando regresemos a esta cabina de radio para emitir estas mañanas de la X, vamos a hablar con Camila Upegui sobre Gina, Owner of a Lonely Heart de Yes, está al aire en las mañanas de la X. Nico Top Team, aplica en tpjobscolombia.com. Lead the way. Bueno, tengo mucha hambre. ¿Sí? Un calentado de está frijoles. Temprano igual. No. Hice unos frijoles este fin de semana. ¿Y cuando sobraron que para esto, calentado? Claro. Mañana pasado, esos frijoles van a estar. Menos. Te digo. Uy, qué rico. Sí. Tengo mucha hambre y entré a Rappi Turbo y no hay nada saludable. ¿Ves? Gracias, ese es mi problema todo. Nada, nada, te digo, mira. Lo único que veo como medio saludable es una Bretaña. No. De resto venden. Sí. Calentados, arepas, Doritos, popetas. Sí. Ah, es de paquete. Que es aseo. Y no hay nada de. Monterrojo, papas, lima, limón. Es que tú pongan, necesitas urgente. ¿Qué? Yo necesito alguna cosa. Sí, ya urgente. Está ladrando el hambre. El problema es ese. ¿Qué? ¿Que un desayunito? Es que no sé. Pero bueno, vamos a buscar ahí. Claro que sí. Vamos a buscar qué. Un juguito. Alimentate pronto. Sí. Por el bienestar de la humanidad. De todos. Sí, por el bien de todos, en serio, sí. Sí, yo empiezo a sentir. Te lo pido, por favor. Yo empiezo a sentir como. Mira. Sí. Yo también. ¿Sí? Ay, qué dicha, tengo dos iguales al lado. Pero mira, yo como, yo soy responsable. Claro, yo veo como. Que eres juiciosa. Pero tú traías cositas. ¿Tú sabes cómo se llama? Hangry. Sí, sí, eres, sí, verdad. Estás hangry. ¿Y tú no trajiste tu bolsita de cositas? Traje un quesito pera. Está del bien, Vecchio. Cómetelo. Uy, ya mismo, cómetelo ya. Y te da tiempito para buscar que puedes desayunar. Oye, sí, eres muy juicioso. ¿Y tú cómo te comes ese queso pera del Yo Vecchio? Me lo como con mucho juicio, con mucho aprecio. Pero a mordisquitos o deshilachado. A veces a mordisquitos, en otras lo deshilacho. ¿Te lo comes siempre en la mañana, tarde, noche? Trato de hacerlo en la mañana. Perfecto. Hoy me iba a traer dos, pero dije no. Voy a mesurar, sí, voy a medir. Pero igual, si quieres los dos, está bien. Claro. Está perfecto. Sí, claro. Y no importa cómo te lo comas, mientras lo tengas en tu mano, está perfecto, porque ser original tiene muchas formas. Muchísimas formas, con queso pera del Vecchio para este hambre poderoso que está haciendo. ¿Quién es Gina? Ay, no. ¿Te quieres meter en esa conversación? ¿Por qué? Alejandro siempre me abre las puertas más humildes de mi corazón. No, y se pero me es que ella. Ella publica las historias y yo entro a las historias de Camila a ver qué dijo esta vez. Que expulsen a Gina, que quería dormir disque, deseando. Y entonces mandando un pico. Es una historia mandando un pico y dice, feliz noche, que descansen, que se cumplan sus sueños, que tengan trabajito, que haya platica y que saquen a Gina. Una oración bastante verdadera desde el fondo de mi corazón. Es que yo tengo que decir algo y yo no me siento orgullosa de esto, pero yo caí en los realities de la televisión ¿caíste colombiana. ¿Caíste o ya estabas ahí? No, yo evito los realities, pero yo empecé a ver que la gente estaba descontrolada. Ajá. Con este reality. Y yo dije, a ver, ¿qué es? Pues, voy a ver. Y yo entro y veo que todo está tan mal en ese programa. Todo. ¿Cuál programa? La Casa de los Famosos. Gracias. La Casa de los Famosos. La Casa ¿qué de está famosos? Mal en la Casa de los Famosos? Absolutamente todo. ¿Sí? ¿Por qué Alejandro, todo. Porque es que, claro, cuando uno ve que alguien más está peor que uno, entiendo. Uno siente tranquilidad. Bueno, eso uno es lo que respira. Pasa. Mira, Camila y Catalina se sientan a hablar de eso y es como si estuvieran hablando en arameo, en lenguas. Y si ves que cuando. Y les digo, ¿qué hacen? Óyeme, pero ¿y quién es Gina? ¿Gina es Gina Calderón? Gina Calderón. La famosa Gina Calderón, la infame. Exacto, no es ser humano. Porque no es famosa, sino infame. Creo que el antónimo de famoso es infame, creo. Ay, esto sería espectacular porque le queda perfecto a ella. Porque por lo menos en inglés, famous... Y el antónimo es infamous. Ah. ¿Y ella está para que la echen mañana? Yo sí necesito, porque ya de verdad me abruma un ser humano tan vulgar, tan grosero, ¿sí? Tan falta de ética, es lo más bajo que hay, de verdad. Ok. Entonces yo no soporto que esa persona la hayan hecho famosa y esté en la televisión colombiana, yo no puedo haciendo creerlo. Dinero. Haciendo dinero, siendo una mala persona. Yo no puedo con eso. Bueno, es que complicado. Desconocido, sí. Es el antónimo. Entonces, el famoso. Ah, bueno, gracias. A esta desconocida. Estas son mañanas de la X103.9 FM. ¿Ya hicieron preguntas? Sí, claro. Sí, señor. Sí. ¿Cuál es? Y ya hablamos de tu salsa picante. Si usted pudiera sacar un producto, ¿qué sería? Y hablamos de tu salsita. Sí, picante. Yo quisiera tener una pimp sauce. Qué rico. Camila quisiera tener zapatos de plataforma. Gigantes. Acolchonados. Cómodos. Y yo, canastas. El problema de los zapatos de plataforma es que son muy pesados, ¿no? Exacto. Hay que intentar no hacerlos como con madera, sino con otra clase de... Y yo, productos hojaldrados. ¡Ay, qué ricura! Que encarguen de otros países. Bueno, ¿y usted, allá afuera, eso, qué opina? ¿Qué dice? ¿Qué producto sería el que usted sacaría al mercado? Esa es la pregunta de hoy en arroba la X más música 103.9 FM. Por ahí estuvo Morgan Wallen hablando sobre su intempestiva salida de Saturday Night Live hace un mes. ¿Sí fue accidente? Sí, dijo, no, pues llevaba una semana en Nueva York, me quería largar. Un día como hoy, en 1994, sí, señor, salió al mercado el muy exitoso sencillo del Super Unknown de Soundgarden, Black Hole Sun, con un video para derretirse. Star.com. Aplica en términos y condiciones. Estas son las mañanas de la X. Aquí está Paul Oakenfold. Esta canción iba a ser para Madonna originalmente. Y Madonna dijo no, gracias. Entonces se la dieron a Shifty Shellshock. The Crazy Town, Starry Eyed Surprise. Once again, I find myself with my friends. Starry Eyed Surprise de Paul Oakenfold en Mañanas de la X. Bueno, hablemos de Madonna ahora que estábamos hablando de Madonna y de esta canción, porque Madonna adoraba a Mr. Oakenfold. Sí. Siempre lo ha tenido ahí cerquita, siempre ha sido uno de sus DJs favoritos, de sus productores favoritos. Y hay noticias de Madonna, ¿qué ha pasado con Madonna? Pues se había dicho mucho de una película biográfica, ella había escrito cosas, se había compartido en redes sociales que quería llevar a la pantalla grande su vida, pero pues ya se confirmó esta semana que va a tener una serie basada en su vida y su carrera en Netflix. Llegó a un acuerdo con 21 Labs y pues van a hacer ya, va a coger ese camino, van a hacer este recorrido por su vida. Algunos dicen que igual sí está planeando sacar una película, por ahora lo que sí está fijo va a ser esto, que va a ser el camino de su, pues contarlo en serie. Ajá. Me gusta. Limitado, no va a tener segunda temporada ni nada, va a tener una serie de capítulos arrancando desde muy joven. Ajá. Me gusta, a mí esas docuseries me gusta, como que tengan que ver ya con el artista. Además, hace como tres meses me encontré que ella misma había posteado una carta que le había hecho Tupac a mano. Eso me pareció increíble. Ahora imagínense todo lo que tiene para contar. No, está chévere. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con eso. En otras noticias, hay ganador del puesto de Roadie que había feriado Gene Simmons de Kiss hace unos meses. Había dicho, si usted me paga $12,000, puede ser mi Roadie. Mi Roadie. Por un día. Ah, solo por un día. $12,495 pagó el señor Dwayne Rosado. Es un sargento penitenciario retirado de 52 años. Se gastó 60 millones de pesos. Sí. Para cargarle cables a Kiss. Exactamente. No voy a morir con mucho dinero, pero voy a morir feliz. Esa fue su frase. En esto es en lo que elijo gastar mi dinero. Estuvo feliz. Estuvo con su hijo también, pudieron demostrar sus habilidades musicales en la prueba de sonido, acompañaron a Gene Simmons, a la banda en el escenario, cantaron con ellos, los dejaron estar todo el tiempo al lado de ellos, Simmons lo presentó al público, lo hizo caminar hasta la mitad del escenario, pues es que por $12,000 es lo mínimo, sí, que te presente, elogió al padre, que gracias por compartir tiempo con su hijo, por enseñarle buena música, y le recomendó que se alejara del alcohol y las drogas. ¿Le dijo? Al niño, tiene 13 años. Entonces dijo, no hagas eso, no te vayas por el camino del mal. Oye, pero en estos días estaba oyendo a Gene Simmons. Sí. Y decía una cosa en una entrevista que me sorprendió mucho porque siempre fue teníamos esta otra imagen satánica, me decía, sangrienta. Le decía en un podcast a alguien, creo que fue a Billy Corgan de Smashing Pumpkins. Okay. Decía, yo nunca me tomé un trago. ¿Verdad? Decía, nunca me tomé un trago, nunca me metí nada. Nunca, a mí nunca me gustaron ni el alcohol ni las drogas. Y uno se lo imaginaba súper loco. Sí, uno se lo imaginaba súper fiestero y las cosas. Y el man decía, no. Ah, entonces sí tiene. Nunca fue algo que me gustara. Y cada vez lo veo más en muchos artistas y figuras. O bueno, no en muchos, pero en algunos. Que vendían una imagen. No solo que vendían una imagen, sino que nosotros teníamos ya la imagen construida en nuestras cabezas de que eran el colmo del desorden y esas vueltas. Y muchos dicen. No muchos, unos cuantos que he visto dicen, nunca me interesó, nunca me llamó la atención el alcohol, nunca me llamaron la atención las drogas. Muy duros, porque igual su entorno sí gira con eso. Pero muy inteligentes, tomaron el camino del bien. Y lo curioso es que no sé si sea tanta inteligencia como una decisión personal de vida, no quiero. Que no está sujeta como a los demás, ni al entorno, ni nada, sino que decía, no me gusta, que no. Es tan simple como eso, es que no quiero, ¿sí? No quiero. Sí, es como que no te gusta el sushi. Claro. Y estás en un restaurante de sushi. Es que es de gustos. Dices, no sientes la necesidad. Sí, por más que haya gente a tu alrededor comiendo sushi, a ti no te gusta, dices, lo siento, pero no como de eso. Ah, una probadita. No quiero. Es que no me gusta. Sí. Y cuando oía yo a Simmons tenía esa misma actitud al hablar. Decía, nunca me gustó. Nunca increíble. Me llamó la atención. Entonces, mira, habla desde el conocimiento aconsejando al hijo este Rowdy. Claro, claro. Y ya, él dice que pasará como la mejor noche de su vida, que nadie le va a quitar eso. Sí. Y ya, entregó su plata, seguro está endeudado. No, mentiras, tal vez está pensionadito y tenía sus ahorros. Tenía los ahorros y los gastó cargándole cables a Gene Simmons. La escuela del niño. ¿Cuánta? No. ¿Cuánta ingenuidad? Sí, porque es que normalmente el artista paga el roadie. Pero no, él quería vivir esa experiencia. Claro, él quería vivir esa experiencia, sí, pero sí. ¿Cómo diablos te gastas 60 palos? No. La educación del hijo. Sí, no. Un grado, un año de la universidad. Pero está feliz. Sí. Y lo que hizo más bonito de esto fue que lo compartió con su muchacho. Claro. Sí, yo no estoy muy seguro. ¿Qué sería lo más extravagante, creía yo, con una plata que no necesitara o que quisiera gastarme? Probablemente creo que... Es una buena pregunta. Sería... ¿Qué sería lo contratar más uno de esos yates de... ¿De hacer una fiesta? No. Uno de esos yates... ¿Has visto esos cruceros que son yates? Sí. Como las de Succession. Divino. Sí, un paseo por un yate de esos de lujo con chef y con masajista y todo, pero para una semana, digamos. Sí, para una familia, para 3 personas, 4 personas. Espectacular. que le dé uno la vuelta por la península de Yucatán y lo lleve a uno después a Jamaica, y, que son sí. Que vale como $15,000 el día. ¿Pero tú pagarías, comprarías el yate o solo es el plan turístico? ¿Alquilarías? No, solamente. No, alquilaría. Ah, ya, bien. Sí, alquilaría. Está el bien. Plan turístico así de 5 días por el Caribe, una cosa así. Uy, espectacular. Sí, soy. Sí, esas vainas que le entreguen a usted la cuenta y sean $200,000. Y uno así, claro. Tranquilo, ay, sí, y uno así, la tarjeta, claro. Tran. Y esto por los servicios, gracias, y das propina. Ajá, bonito. Con propinita. Lindo. Con propinita. Cosas que preguntamos eso mañana. Yo creo. ¿Qué sería lo más extravagante que haría teniendo mucho dinero? Si tuviera mucha plata, ¿en qué se la gastaría? Así que... Pero si no, nada altruista. O sea, sí, no se ponga a decir que no, que a salvar a los perritos. No, y... no, queremos... La verdadera extravagancia. Banalidades, queremos materialismo, sí. Como decía mi abuelita, materialismo. Eso. ¿Te llamó materialista alguna vez tu abuelita? No, mi abuelita le decía materialismo a todo lo más sexual. Esa película llena de materialismo. Más linda. Porque una vez me pidió que si le llevaba una película, me pasó esto. Una película brasilera, porque ya le habían dicho, y le llevé Doña Flor y sus dos maridos. Yo no sabía de qué trataba. Fui y la alquilé. ¿Con Sonia Braga? Y yo llegué y llegué a la... Bueno, es una película brasilera que me alquile. Me dieron... ¿Y por qué quería una película materialista? No, ella quería una brasilera. Digo, brasilera. Sí, no, es que materialista. Que porque le habían dicho que la cultura brasilera era muy linda y le entregó Doña Flor y sus dos maridos. Se queda mirándome con cara de decepción. Me dice, no, Dayana, no. ¿Cómo me dice Camila? No. No. Y estaba llena de materialismo. Entonces queremos eso para mañana, materialismo. Claro. Eso. Materialismo bestial. You keep on shouting. Esta canción sí que es buena. Ah, regálale a tus papás tiempo de calidad en Cafam Melgar con la promo Flash. Reserva 2 noches entre semana y recibe la tercera gratis. Válido del 5 de mayo al 4 de junio con fechas de viaje del 5 de mayo al 13 de junio de 2025. Haz tu reserva al 601-307-7011. Aplican términos y condiciones, vigilados, super subsidio. Ah. Wanna rock and roll all night. Ah. Fuiste feliz, ¿no? En ese concierto. Yo fui muy feliz, fui un niño. Tan rico eso. Ay, sí. Fui un niño. Tuve 10 años durante más o menos 2 horas. Bueno, entonces, imagínate esa emoción que sientes, imagínate la del señor siendo claro. Rowdy. Sí, la puedo entender, sí. La puedo entender, pero... Mucha plata. Pero no me gastaría un solo peso en los Kiss, en realidad. Aquí está Jackie con Where Are You Now. Términos y condiciones en cruzverde.com. Vamos con discos, esto es de la década de los 80. Yo creo que tengo esta canción en loop. ¿Por qué? En ¿viste bucle. Algo? ¿Te la encontraste en algo? No, es... Me atrevo a decir que esta es mi canción favorita de The Police. Si no sé qué pues es exactamente. Está construida la letra. Sí, creo que es la letra. Va sí. En rima. Sí, no, la letra en general. Lo que dice la letra es increíble. Ya me acuerdo. Wrapped Around Your Finger de The Police. Es que es también la historia... ¿Son de... cachos? No. ¿Entonces qué era? Es la historia de un tipo que se enreda con la profesora. Ah, qué fuerte. Perdón, ¿alguna vez estuvieron enamorados de profesor? A mí me tocaron profesores feos. Sí, ninguno. Uf, a mí sí me tocó una profesora que era una cosa espléndida. ¿Verdad? Miss Darcy. Espléndida. Espléndida. Se llamaba Amparo. ¿En serio? ¿En la universidad? No, en el colegio. ¿Colegio? En el colegio. A mí el de... Entonces cada que oigo esta canción me acuerdo de ella. ¿Pero era, por ejemplo, un colegio solo de hombres? Era un colegio de solamente hombres. De pronto ahí estaba el seminario redentoristas. Claro. El seminario de los redentoristas en la ciudad de Manizales. Un saludo cordial a todos los... Egresados. Yo nunca salí de allá, pero lo recuerdo con cariño. Pero por eso puede ser en el crecimiento de esa testosterona, hacia que de pronto... Claro. Cualquier contacto fémino. Sí. Claro. El claro. de economía mío. Yo me sentaba allí al frente, en primera fila, y le contestaba todo. No, preguntaba que la sabes el conocimiento. Ay, no, a mí nunca me. A mí me hubiera encantado tener eso, como que de pronto uno decir. Motivación. Qué profesor el de física. Y ni en la universidad tampoco te tocó ni nada. No, eran puros viejitos, la verdad. Sí. Bueno, mejor. ¿De qué colegio saliste tú? Ay, Cristo. ¿Se puede decir? Sí. ¿Validaste? Exacto, validé. Esa soy yo. Yo estudié en el Gimnasio de la Colina, que era el colegio que mis papás querían que yo me graduara. Pero yo fui tremenda, tremenda. ¿En serio? No jodas. No te creo. Tremenda, y terminé graduándome de un validadero que es a mucho orgullo, honor, dilo. Amo. Se llama El Amalia High School. ¿Y por qué validaste? Porque me echaron. Me echaron del otro colegio por cansona insoportable. Perdiste varias veces. Perdí dos veces año. Claro. Yo era lo más vago que había. ¿En serio? Encima, era vaga, peleaba con todo el mundo. ¿Y por qué eras peleona? Yo no sé, esa época yo no sé por qué. ¿Y cambiaste? Claro. ¿Viste? Me formó el colegio. Camila no ha cambiado. Camila tiene el espíritu combativo todavía. Sí, pero es amorosa. No, ella, uno se adapta al combate. Ustedes dos. No acepto. Dayana, ¿tú de dónde saliste? Del CAFAM, en la década del 90, el colegio más chévere, tenía solo tres clases, dos descansos. Wow. Entraba a las 7, salía a las 12:30, fui infinitamente feliz, nunca perdí una materia, nunca perdí un año. ¿Tú crees que si hubieras salido de algún lugar así como importante, como el San Bartolomé de la Merced o el Moderno, habrías sido ministra de Educación? No. No, porque yo tenía tan clara la radio. Ah, sí, desde principio. Desde niña. Ok. Yo grababa, me grababa en un inglés inexistente. Yo a veces siento que sobre todo en esta ciudad y los dueños del mundo, del mundo local. Son de colegios. Son de esos colegios, ¿no? Sí. Francés. Todos salieron como del mismo lugar, ¿no? Todos son como amangualaditos, todos salieron del Moderno, ¿no? Lo que son los contactos que siempre dicen, no, tiene que meter a su hijo allá porque es que va a tener contactos. Ay, yo fui muy feliz en mi colegio. ¿Sí? No, muy feliz, infinitamente. Fue mi época más feliz. Yo también, tengo que decir. Mi colegio, el primero, el que mis papás querían, sí lo odié. O sea, yo todavía tengo pesadillas con ese colegio, todavía. Pero el validadero fue fenomenal. Oigan, yo quisiera, si alguien me preguntara a qué momento de tu vida quisieras volver, volvería a cuando estaba en el Amalia High School. Yo no me enfermaba ni siquiera para no perderme un segundo de risa. Sí, es que de verdad. De risa. Era felicidad. No de conocimiento, no de risa. No, a mí, a mí. ¿Cómo te fue en los colegios? A mí en los colegios me fue mal. Porque es porrito. Pero eras aplicado o no tampoco. Ay. Yo fui aplicada, fue a la universidad. En el colegio, ¿sí? No. En el colegio no hubo poder humano. No, y en colegio público en Estados Unidos, yo estudié mi bachillerato en colegio público en Estados Unidos. ¿Y qué tal te fue? Eso como que es tremendo, ¿no? Alex. Rudo. Alex y Colombia te decían, ¿no? Rudo. Rudo. Tiene que ser. Sí. Sí, esa vuelta es heavy. Dicen que high school en Estados Unidos es la verdadera selva, ¿no? Eso salves de quien pueda. Sí, eso es. Ten cuidado. Qué susto. Sí, es una vuelta compleja, sobre todo, ¿sabes por qué? Por el tema racial. Sí. Las tensiones raciales en los colegios. Parecen cárceles, tienen sectorizados. Ah, sí, claro. Lugares, ¿no? Tú en la cafetería estás con. A mí me tocaba con los centroamericanos porque no había suficientes colombianos para poder ocupar una mesa. Entonces me tocaba con los mexicanos, los costarricenses, ¿sí? Los guatemaltecos, los nicaragüenses, los salvadoreños y los hondureños. O sea, ¿pero no te podías sentar con un gringo? No, ¿almorzar? No, es como las cárceles que tienen sus lugares. No, los blancos estaban en un lado. No. Pero estaban, ojo, estaban los polacos en un lado. O sea, los blancos polacos en un lado. No, los irlandeses en otro. Los italianos en otro. Los boricuas y los cubanos en otro lado. Los jamaiquinos y los haitianos en otra mesa. Y los negros afroestadounidenses en otra. Yo no te puedo creer esto, eso me parece película. ¿En serio? Sí es, o sea, es real, la película sí refleja eso. Uy, no, demasiado fuerte para sí, mí. Sí, era rudo. Pero siempre fui feliz con los almuerzos. Claro. Yo no podía, los almuerzos y los desayunos. Yo llegué y tenía, tenía, ¿cómo se llama eso? ¿Cupón? Una cuponera sí, para tenía, la comida. Sí, tenía un numerito. Era un numerito ya. Que uno ponía en un... En una cajita con unos numeritos. Un registrador. Sí, un 24 o 25, una cosa así. Sí. Y eso y, era para... Y era, o sea, uno aplicaba para free lunch y free breakfast. Para gratis desayuno y gratis. Almuerzo. Y yo decía... ¿Cómo te dan comida yo después, gratis? Sí, claro. Viniendo de un país donde... Te cobran todo, sí, el pan. Sí, donde un bocadillo costaba 500 pesos y dicen... Y yo llegaba ahí y servían huevos con café, con jugo de naranja. Y uno ponía un numerito. ¿Y ya? Y ya. ¿Te daban las dos comidas? Y me daban las dos comidas. Y los gringos, pues obviamente, se sentaban y me decían, what the fuck are you eating, man? That's shit. No se lo comían. This cafeteria food is shit, me decían. Y decía, but it's free. Sí. Yo decía, te recibo gratis hasta ¿usted un puño? ¿Cree que en un colegio en Colombia le van a regalar a uno un pan? Y dos y decían, comidas. Y decía, y lo miraban a uno los gringos como... ¿Cómo así? La comida hay que pagarle en los colegios. En Colombia le decían a uno. Sí, you gotta pay for food in Colombia. ¿Really? En la cooperativa. Decía uno, claro, a uno le toca pagar el liberal. La cooperativa. Claro. Se apila. Le servían a uno espagueti con ay, carne. Qué rico, no sé. Yo decía. Delicioso. Y claro, entonces, claro, yo llegaba feliz con mi espagueti con carne. Y los gringos me miraban y me decían: why are you so happy, man? This food is shit. Y yo decía: but it's free. Sí. I love it. Sí, soy. Sí, soy. Sé lo que son las realidades tan distintas. Claro. Claro. Tan, uf. Ahora, hoy en día tengo el recuerdo muy claro de ese espagueti con carne y no era un mal espagueti. No, seguro estaba no. Bien hecho. Estaba bien hecho. Tal vez era el marco en la que se lo daban a ellos, que para ellos era de... No, pues es que también, no sé, ellos llevaban ahí $2, 50 centavos, $15 en el bolsillo y salían y compraban un pedazo de pizza de Domino's afuera. Claro, era otra cosa. Tú no tenías otra dinámica. Y eso y esa dinámica te daba otra perspectiva, porque si tenías plata para pagar tu lunch, entonces andabas con gente distinta a la que estaba pagar. En las mesas donde claro. Estaban los jamaiquinos, los polacos, los italianos. Entonces, si, wow. Si tenías dinero para comprarte tu almuerzo, pues obviamente estabas con gente de mayor estrato. No puede claro. Ser. Esto me parece de verdad demasiado hollywoodense. ¿No te viste Clueless? No. O cuando sea, ella sé, va caminando, pero no explicándole a la nueva, están así, sectorizados, y acá están los de la mafia italiana, y estos son los que hacen skate. Pero siempre pensé que era como muy de Hollywood y no era tan aferrado a la realidad. No, pero así es, así es. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos venimos con las respuestas de todos ustedes a nuestra pregunta del día de hoy aquí a Mañanas de la X. JBU, Bogotá. Más música. Y estas son las mañanas, 103.9 FM, la X, más música.com. Camilo Peggy, Diana Rodríguez y Alejandro Marín poniéndoles discos y hablando de lo